un sitio para renovar tu mente diariamente. Renuevo.com. R-E-9-V-O.com. Mensajes, entrevistas, enseñanzas y mucho más. R-E-9-V-O.com. Renuevo, llevando tu vida a otro nivel. Amado audiencia que nos está escuchando en esta mañana, este es su hermano Prats, a través de su programa Viviendo con Propósito, a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Como dice la canción, estos son los mejores días que tenemos, gracias al Señor quien nos fortalece y nos capacita y nos bendice. Como le he dicho, este hermano Prats, y me acompaña mi bella y preciosa esposa, la hermana Evelyn. No sé si ella nos quiere saludar. Buenos días. Quiero mandar saludos a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, a mi familia y amistades. Pero quiero mandar un saludo especial a un anciano muy querido de mi parte, y es el pastor del Valle. Si me está escuchando, le mando un saludo y un fuerte abrazo. Espero que Dios lo esté bendiciendo de una forma grande. Y todo lo que está aconteciendo aquí en esta emisora es una gran bendición. Así que esperamos que esté escuchando hoy para que usted nos dé un, lo que se llama en inglés, un feedback. Si usted aprueba lo que estamos haciendo aquí o los mensajes, o si no tiene algún comentario, por favor llámeme. Yo sé que cuando usted está aquí a veces dice a la gente, llámenos porque si no nos ponemos tristes. Así que hermano Domingo, le damos un fuerte abrazo y saludo de nuestra parte, los Prats. Bueno, ciertamente queremos ser de bendición a aquellos que nos escuchan a través de esta emisora. Y como hemos dicho antes, nuestro propósito, nuestro reto, nuestra meta es que podamos vivir con propósito y realizar todo aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestras manos. Y con eso en mente, la semana pasada y comenzamos un tema muy importante, por lo menos yo lo creo de esa manera, que tiene que ver desarrollando la mente de Cristo en nuestras vidas. Es nuestra forma de pensar, y hemos estado hablando sobre este tema, y este concepto se encuentra a través de toda la Biblia y es un requisito fundamental para el crecimiento espiritual y lograr tener una vida llena de éxito. Nuestra forma de pensar es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para poder confrontar todos los retos que la vida pueda tener para cada uno de nosotros. Y cuando digo toda la Biblia, por ejemplo, si leemos los proverbios en el Antiguo Testamento, encontramos que se nos exhorta a luchar por la sabiduría, la inteligencia, la prudencia. Y a menudo nos encontramos con una palabra después que termina un texto que dice Sela, S-E-L-A-H. Y esto significa, toma una pausa y piensa sobre esto. El Antiguo Testamento está repleto con esta idea de que tomemos una pausa, pensemos en lo que Dios está diciendo, porque Él quiere que nuestro pensamiento se conforme a la mente de Cristo para tener éxito en todo. Y cuando digo todo, esto significa en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, con tus metas, con tus sueños, con tus dones, con tu llamado, todo lo que tiene que ver con tu persona. Revuelva a través de esta idea de cómo tú piensas. Bueno, dimos ejemplo del Antiguo Testamento y sabes, mira, que el Nuevo Testamento también leemos en 1 de Corintios capítulo 14. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso implica que debe de haber un desarrollo, un adelante, una capacidad de cómo pensar las cosas, y queremos pensar con la mente de Cristo. Si usted es como yo y ha cometido un sinnúmero de errores, eso quiere decir o significa que necesitamos la mente de Cristo, porque sin la mente de Cristo vamos a cometer mucho más errores. Aquí en este programa nuestra premisa se ocupa con nuestro proceso de pensamiento. Somos lo que pensamos. Lo que usted piensa, eso es lo que usted es. Así que nuestro desafío es tener la mente de Cristo para poder tener éxito en todo. Me interesa el hecho de que el mundo siempre está fascinado con la idea del pensamiento. Encontré que el filósofo francés René Descartes nos dio la locución latina cogito ergo sum. En el español eso se traduce: yo pienso, por lo tanto existo. De esa premisa ha surgido muchas filosofías y muchas teorías. Muchas de ellas se han desarrollado y con ellas somos bombardeados diariamente. En cambio, nuestra teoría es sencilla y nuestra teoría es superior a todas ellas. Si tengo la mente de Cristo, mi camino es seguro. Y por eso y podemos estar confiados en lo que nos dice el profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Con eso dicho, yo quiero tener la mente de Cristo para yo poder llegar a ser un mejor creyente, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hermano en la fe. Yo pido que el Espíritu Santo me ayude a mí, al igual como a usted, a desarrollar la mente de Cristo. Amen. ¿Y qué más tú tienes que añadir a ese punto? Gloria a Dios. Bueno, yo creo que nosotros como creyentes debemos de vivir en un estado de constante renovación. Y luego de entregar tu voluntad a Dios, usted debe permitir que su mente sea cambiada en el proceso de la transformación, un proceso de renovación. Dice Jesús en el libro de Juan 7:38, Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahora, esta parte del proceso es un tiempo de crecimiento. Esto es lo que llamamos la etapa de principio del río. In English it would read the river principle. Principio del río. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, si Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, corrientes de agua fluye y lava todo lo viejo y lo muerto. La mayoría de nosotros no operamos bajo el principio del río, sino que operamos en el principio del estanque. Los estanques se convierten en charcos, mientras que los ríos se convierten en océanos. Y eso es un punto importante, porque lo que Dios quiere que usted y yo logremos es lanzarnos, esforzarnos a desarrollar la mente de Cristo. Es una renovación constante. Y a daily cleansing, una limpieza diaria, porque como ya hemos mencionado, este mundo, somos bombardeados con tantas cosas que el mundo tiene, que necesitamos ser lavados continuamente. Amén. A través de la palabra del Señor, a través de su Espíritu Santo, para siempre tener la mente de Cristo. Amén. Yo creo que lo que Jesús dice es muy importante. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. No se me ofenda a nadie, por favor. Y yo entiendo que nosotros como pentecostales, y sentimos los ríos de agua viva que corren dentro de nosotros, pues queremos correr, queremos gritar, queremos hacer tantas cosas, pero en realidad hay algo más profundo que eso. Y eso que mencioné, que esa agua que va fluyendo te lava lo viejo, lo muerto y lo va echando fuera. Y así te ayuda en el crecimiento de la renovación de tu mente. Y yo creo que todos nosotros tenemos algo que limpiar, algo que cambiar. Sí, señor. Una perspectiva que tenemos que cambiar, una forma de pensar que tenemos que cambiar. El hecho de que digamos, así soy yo, eso no vale. Lo que vale es que Dios quiere que usted tenga la mente de Cristo, porque si la desarrollamos, si la anhelamos, si la buscamos, ciertamente Dios va a hacer algo en usted y en mí. Amén. La palabra tiene un efecto de limpieza en la mente. Y dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que con esto en mente vamos a entrar y vamos a mencionar, quizás no terminemos hoy, solamente vamos a mencionar 6 características de la mente de Cristo. Y la primera que vamos a mencionar es una mente llena de vida y de paz. Dice en Juan 1, capítulo 1 del libro de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero si vamos al versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Así que si en él está la vida y usted tiene la mente de él, ahí tenemos vida, una mente llena de vida. Así que con esto en mente, no sé si antes de yo leer una escritura, mi esposo quiere sí, simplemente que ese yo creo que ese es el anhelo de toda persona, de que en nuestros hogares haya vida y paz. Amén. Que en nuestras vidas personales haya una vida brotante y paz. En nuestras relaciones, vida y paz. Aún en nuestras iglesias, que haya vida, crecimiento, paz. Y solamente esto lo alcanzamos cuando desarrollamos y anhelamos la mente de Cristo. Amén. Pero la mente de Cristo, la primera característica es estar llena de vida. Y voy a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y leemos así, del 5 al 12. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse, que es uno de nuestros objetivos, si se acuerda, mencionamos la semana pasada 3 objetivos, que uno era el ocuparse, renovarse y ceñir los lomos de su entendimiento. Así que el primer objetivo y la primera característica es, y voy a seguir leyendo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, morirás. Pero si el Espíritu, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Esto es una mente llena de vida, es la mente espiritual, porque la carne que trae muerte. Y lo que queremos es vida. Tengo una interrogante para nuestra amada audiencia que nos está escuchando en esta mañana. Yo no sé si ustedes como yo, pero a veces entran pensamientos que no son atractivos en mi mente. No sé cómo se introducen, pero de repente como que algo entra en mi pensamiento que es negativo, contrario a las cosas de Dios. Y yo no sé si ustedes como yo, y si eso le sucede a usted, le quiero decir que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a renovar nuestras mentes, para darnos vida y paz. Amén. Jesús vino a darte vida en abundancia. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Nuestros pensamientos tienen que ser cristocéntrico. Amén. La vida se distingue por la actividad. Y eso es muy importante porque actividad implica acción, movimiento, deseo, sueño, anhelos, metas, logros. Esa palabra es tan importante, actividad. No estamos, como hemos dicho antes, no tenemos esa mentalidad de charco, estancado. Ahí. Cuando hay actividad, hay crecimiento, movimiento, y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Algunos andan muertos en vida porque solo se ocupan en las cosas de la carne. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo, en la carta que le escribió a Timoteo, la primera carta, menciona, dice, acerca de las viudas, le estaba dando consejo, porque parece que había muchas viudas que estaban pidiendo limosnas y pidiendo ayuda, y Pablo le dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, queriendo decir Pablo a Timoteo que se ocupara de aquellas viudas que en realidad eran viudas de verdad, que tenían necesidad de verdad, porque aquellas viudas que tenían familiares, pues ellos tenían que cuidar a sus las viudas, ¿no? Para que la iglesia no tuviera tanta carga. Pero me impactó esto que le dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Así que tenemos que ver que lo que estamos leyendo en Romanos, que los deseos de la carne son enemistad contra Dios y lo que trae es muerte. Así que eso no es una mente de Cristo, a mí me suena que no. Ciertamente, y simplemente quiero decirle a nuestra audiencia que si hay alguien que tiene, entre comillas, malos pensamientos, pensamientos negativos o pensamientos que lo que le introduce a su vida es derrota, se puede comunicar con nosotros y queremos orar con usted para que comience ese primer paso de renovación diaria para desarrollar la mente de Cristo. Nuestro teléfono aquí es el 352-347-9576. Y no solo eso, lo más importante yo creo es que abra la Biblia y empiece a leer, porque si dice la palabra de Dios tiene efecto de limpieza, y mientras tú vas leyendo la palabra te vas limpiando la mente. Es como una forma de lavarte. Es sujetar nuestros pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo creo que en estos últimos días que estamos viviendo una generación tan corrupta y tan perversa, nosotros somos atacados diariamente por la radio, por la televisión, por los videos, por tantas cosas. Y al fin del día uno dice, yo a veces digo, Señor, lávame los oídos, lávame los ojos, lávame la mente. Con la sangre de Cristo tiene poder, porque tanto bombardeo de tanta basura, pues hay que leer la Biblia, porque el efecto de limpieza pues va poco a poco limpiando todo eso que hemos escuchado durante el día. A la verdad que si tenemos la mente de Cristo no vamos a querer estar haciendo cosas que no debemos. Cierto, queremos ser como esos ríos que tú mencionaste anteriormente y queremos que nuestras vidas puedan reflejar ese movimiento y ese crecimiento y esa bendición y esa paz. Amén. Ok, vamos a ir a la segunda característica, y que es no de doble ánimo. La mente de Cristo no es de doble ánimo, es tener un solo pensamiento, es una disciplina de atención. Esto es opuesto a una mente de doble ánimo. Y antes de la escritura, ¿qué difícil es ejercer esa disciplina de atención? Hay ocasiones que yo me he sentado a leer la palabra del Señor, uh-huh, y he leído el mismo capítulo como 3 o 4 veces, porque como decimos nosotros, entre comillas, pierdo el hilo. Y esto es una disciplina, es disciplinarnos a prestar atención a lo que Dios quiere decirte. No solo eso, yo he escuchado mucha gente decir, hasta cuando estoy orando los pensamientos se me van a otra cosa. Eso requiere una disciplina. Amén. Disciplina y atención. Dice en 2 Corintios 11:3, dice Pablo, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queriendo decir que, como yo dije, algunas personas se hincan a orar o van a leer la palabra y la mente se va extraviando. Eso requiere disciplina, como dice mi esposo. ¿Sabes cómo la Nueva Versión Internacional cita ese texto? Ajá. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. Está bueno eso, me gusta esa versión. No mucha gente le gusta leer esa, pero a la verdad que lo aclara un poco mejor, ¿verdad? Así que fácilmente podemos ser extraviados si no nos concentramos cuando estamos haciendo algo, porque la mente está siendo bombardeada con tantas distracciones. Y esa disciplina nos ayuda nuevamente en todo reto que tenemos por delante, todas las decisiones que tenemos que tomar, que algunas son tan difíciles. Tenemos que ejercer esa disciplina. Todo lo que yo voy a hacer, todo lo que voy a tocar, lo voy a hacer con la mente de Cristo. Amén. Le voy a hacer un reto a aquellos que nos están escuchando. Estamos mencionando 6 características. Cuando termine esta enseñanza, le vamos a llamar a cada uno de ustedes para hacerle la pregunta: ¿cuáles son las 6 características? Si está escuchando, mejor coja un lápiz, un bolígrafo y coja notas. El primero era, ¿cuál era la primera? Ya se le olvidó a mi esposo. Una mente llena de vida y paz. Amén. ¿Y la segunda? Es no, una mente no de doble ánimo. De un solo pensamiento. De un solo pensamiento. La tercera es una mente mansa, manso, humildad. Creo que humildad y manso son sinónimos, ¿no? Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si me permite, en la Nueva Versión Internacional nuevamente lee de esta manera: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué difícil es eso cuando el mundo y todo lo que el mundo quiere enseñar es contrario a esa verdad. Porque el mundo lo que proyecta es yo primero, yo soy el centro, yo soy el mejor. En cambio, la palabra dice que tenemos que ser humildes y mansos. ¿Y qué dice Mateo 11:29? ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Una visión clara de la grandeza de Dios te va a conducir a una visión correcta. Correcta o propia de usted mismo. Because when we see God as big as He is, we have a better concept of ourselves. De quién somos, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esa visión clara de la grandeza de Dios me da a mí entender cuál es mi vida en las manos de Dios. Se aclara. Amén. No entra ese egoísmo, porque entiendo que todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, lo hago por Dios, porque Dios me ha bendecido a través de su Hijo amado Jesús. ¿Y qué es lo opuesto a lo manso? Altivez, orgullo, arrogancia. ¿Y qué dice la palabra en los Salmos acerca de esta altivez? Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. Así yo no sé de usted, pero yo no quiero que Dios me mire de lejos. No, mientras más cerca, mejor. Amén, amén. Jesús vindicará a los mansos. Dice en Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Salmo 37:11 dice: los mansos heredarán la tierra. Gloria a Jesús. Y tengo varios versículos aquí porque me gusta, ¿verdad?, traer, probar por la palabra lo que estamos diciendo. Primera de Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta mansedumbre es imitación de Jesucristo, y don de Dios, es fruto del Espíritu, del amor y de la elección y del llamado. Y usted dirá: ¿cómo es eso? Bueno, dice aquí en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. en toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Simplemente quiero recordar a la audiencia que nos escucha en este día de que yo soy lo que pienso. Yo soy lo que pienso. Si yo tengo la mente de Cristo, yo seré una persona humilde, mansa, porque estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí. Amén. Gloria a Dios por eso. Le damos gracias al hermano del Valle que nos llamó y nos saluda y está contento con nuestro programa. Gloria a Dios. Después que yo tenga la aprobación del pastor, el que manda aquí todo esto, él dirá, no, yo, Dios es el que manda. Pero me pone muy contenta, hermano del Valle. Gracias por esa llamada, gozándose en el mensaje. Gloria a Dios. ¿Y tú qué le dices al hermano del Valle? Bueno, Dios les bendiga, pastor. Estamos contentos de que usted tome tiempo para escucharnos y está orando por nosotros, para que estas palabras alcancen a alguien que está necesitado. Tal vez haya una persona que nos está escuchando en esta mañana que tiene dificultades con su forma de pensar y que el enemigo lo bombardea con tantos pensamientos negativos, que quiere derrotarlo, que quiere tumbarlo, que quiere quitarle todas las bendiciones que Dios le ha dado. Pero estamos en esta mañana aquí en La Brecha tratando de traer palabra de ánimo, palabra de vida, palabra de paz, y tratando de animar a nuestro pueblo de que desarrollen la mente de Cristo. Gloria a Dios. Yo creo que nos quedan tres características más, pero vamos a tocar la número cuatro, pero no vamos a entrar en detalle porque no nos queda mucho tiempo, pero yo espero que se esté gozando en esto. Y la número cuatro es una mente pura. Ahí sí que le vamos a dar duro. Aleluya. Una mente pura, porque miren, los últimos tiempos que estamos viviendo se nos hace difícil con tanta basura que está entrando a la casa, con la radio, con la televisión. Tenemos que tener mucho cuidado lo que estamos permitiendo entrar a nuestra casa. Yo creo que nosotros no vamos a coger un zapacón de la casa y tirarlo en el medio de la sala, ¿verdad que no? Pero a veces lo hacemos con la televisión, con la basura que entra por ahí. Y así que ya para la semana que viene, pues, nos vamos a preparar con esta característica de pureza. Pero antes de irnos, vamos a leer ese texto que dice en Tito, capítulo 1, del 15 al 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Nuevamente, yo soy lo que pienso, y todas las cosas son puras para los puros. Yo tengo que conformarme a lo que la palabra del Señor ya ha establecido a través de su Espíritu Santo. Yo no soy lo que la gente dice que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y yo estoy tratando, mi anhelo es desarrollar la mente de Cristo, porque yo quiero ser mejor hoy de lo que fui ayer, y quiero ser mejor mañana de lo que soy hoy. Porque Dios ha puesto algo en mis manos, Dios ha puesto algo en su mano para llevarlo a cabo, para traer gloria a Jesús, y como único lo podemos lograr es desarrollando la mente de Cristo. Vamos a repasar, antes que termine, repasar rápidamente los cuatro que hemos mencionado. Una mente llena de paz, una mente de un solo pensamiento, no de doble ánimo. Una mente mansa, humilde. Y el número cuatro, una mente pura. Bueno, y si hay alguien que nos está escuchando que tiene dificultades con algunas de estas características, se puede comunicar con nosotros y con mucho amor oraremos con usted para que Dios comience a obrar en su vida. No se olvide, usted es lo que usted piensa. Todas sus acciones, todas sus decisiones, su hogar, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su estudio, todo está relacionado como usted mira las cosas, como usted piensa. Y si usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener éxito en toda esfera de su vida. Bueno, Lamentablemente, esto trae conclusión a nuestro programa hoy, como el tiempo se va tan rápido. Time flies when you're having fun. Y en la palabra del Señor siempre nos gozamos. Esperamos de que esta palabra haya sido de ánimo para alguien que nos está escuchando en esta mañana, que tiene dificultades con sus pensamientos, que carece de esa disciplina, que no se puede esforzar, que el enemigo lo bombardea con tantas cosas negativas. Los reprendemos en el nombre de Jesús, porque usted tiene la mente de Cristo. You know, this reminds me como cuando estaba Lot, que cogió la ciudad donde quería vivir, se sentó afuera. We used to call it in New York, hanging out on the stoop. You know, pero él se sentó y estaba como perplejo, como confundido de tanta malicia que estaba rodeándolo, hasta el punto que Dios tuvo que venir, mandar ángeles y sacarlo de ahí. Y yo creo que en esa clase de tiempo estamos viviendo. Bueno, gloria a Dios. Tenemos una hermana aquí. Bueno, tenemos una hermana que ha llamado y necesita oración. Hermana, tengo su nombre, yo sé quién es usted y vamos a orar por usted, si hermano ya nos permite. Amén, gloria a Dios. Eterno Dios, te damos gloria y honra por lo que tú nos has concedido. Esta hermana ha llamado, mi Dios, y ha tomado este primer paso de fe. Tú la conoces, sabes quién es ella, tú conoces su lucha, conoces, oh Dios santo, lo que su anhelo y el deseo en su corazón de tener esa mente de Cristo para tener éxito toda su vida. Yo, mi Dios, ruego por ella de que tú extiendas tu mano poderosa, de que tú la toques ahora mismo, toca su mente, tócala, mi Dios, y llénala de ti. Que todo lo malo, toda confusión, todo aquello negativo, todo aquello que la quiera derrotar, todo aquello que la quiera disminuir, oh Dios, los reprendemos y venimos en contra de ello en el nombre de Jesús. La declaramos libre y la declaramos, oh Dios, que la mente de Cristo se va a desarrollar en ella y que muy pronto ella ha de llamar de nuevo para dar un testimonio poderoso de lo que solo tú puedes hacer. Bueno, gloria con esto Dios, nos despedimos, le amamos. Este es su hermano Prats y mi preciosa hermana Evelyn. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.